Ahí la tienes como la querías. Le duelen más sus sufrimientos que las propias heridas. Ahí la tienes contra la pared, porque no vas y la remata ella, te lo basta agradecer. Y ahora corre hacia el bar y pon unos galones sobre tu imaginación. ¿Qué tal si te llamo Tarzán y de apellido Sansón? Ella llora. Mira el de la cruz, que fue el Señor, aquel que le dio la bendición, mientras se traga golpes con pura resignación. Y mira en la ventana una paloma, ay, que le preste unas alas para irse donde esté solo. Y mira en la ventana una paloma, preste por Dios unas alas para irse donde esté sola. Te llamo Tarzán y de apellido Sansón. Ella llora. Mira el de la cruz, que fue el Señor, aquel que le dio la bendición, mientras se traga golpes con pura resignación. Pide que le preste unas alas para irse donde esté sola. Y mira en la ventana una paloma y le pide que le preste unas alas para irse donde esté sola.